de soldados. El brazo armado de la Revolución Pacífica. Upa, lupa, a qué lado. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Un Palumpan de Soldados, un programa hecho con... ¡Perón! ¡Qué noche tenemos hoy! Por Dios, qué noche. Antes que nada, buenas noches, Laura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas noches. Vamos por el octavo, noveno programa. Oh, ya perdí la cuenta, sí, compañeros. Así que bueno, vamos a esperar que nos acompañen otra noche más a ver qué pasa en la noche de los Un Palumpa. Buenas noches, Gonza. ¿Cómo estás, Gonza? Muy buenas noches, Ale, y bienvenido a la recuperación. Gracias, gracias. Quiero decirle a todos los radioescuchas que no pudieron contar con mi presencia el jueves pasado. Hubo un campeonato de comer choripanes en Trenquelauquen. Comí 14 choripanes, gané, traje la medalla para todos los Umpalumpa, pero me cayó mal el chimichurri. Ya lo estuvimos comentando el jueves pasado con Lau. Y igual, por lo que los radioescuchas dijeron, no se notó mucho la presencia. Y bueno, pero les traje el chorizo de oro, eso no, ya es decir. Encantado, acá tenemos el atril con el chorizo de oro, fantástico, pero... Soldado Cuyo es cero para otra guerra. Bien. Sí. Buenas noches, esto fue Un Palumpan de Soldados. ¿Cuáles son las líneas de comunicación, Laura? Un número telefónico, ¿les parece? Para que se comuniquen, 443-3819... O si no, un me gusta al Umpalumpan de Soldados. Tenemos otra alternativa, si no. A ver. Un mensaje con la palabra nitro, espacio, al 55588. ¿Sí? La tecnología que estamos adquiriendo. ¿Está coordinado eso? ¿Llega a algún lado? Sí, fantástico. Llega acá, buenísimo. Hoy tenemos un programón y un honor para nosotros. Después de tanto tiempo, estamos tratando de conseguir esta entrevista desde el primer programa. Y finalmente se van a hacer presente con nosotros Cacha Sena y Mirta Piqueras. Así que bueno, un orgullo para nosotros poder contar con ellos. Me dijeron que viene el Tachero también hoy. Viene el Tachero hoy. Tenemos, como vos bien decías, Ale, tenemos ya en nuestros estudios a Cacha y a Mirta. En un ratito ya vamos a estar con ellas. Tenemos el análisis de los medios con Lau, como todos los jueves. Vamos a tener el análisis internacional con Agus. Con un tema picante, me parece. Con un tema picante. Ya viene el Pedro Brieger. Y vamos a tener algo de Capusotto. Y para cerrar con el Negro Alcides, que nos trae algunas sorpresitas de los 80, me parece. Sí, se va a tocar en vivo, recital en vivo nuevamente Unplugged de Alcides, que me parece que hoy viene con todo. Bueno, señoras y señores, ahora sí, definitivamente... en unos instantes vamos a estar con Cacha y con Mirta. Vamos a ir antes que nada a nuestros auspicios, a la gente que nos permite con su esfuerzo remunerativo. Queremos aclarar, para esto no tendríamos que decirlo al aire, pero la verdad hace 2 semanas que no nos llega el cheque de la sociedad rural. Y bueno, nos vendría bien el cheque. Así que bueno, no es un repudio, todo bien con los amigos, pero bueno. Uno tiene que vivir. Lo dejamos presente. Ahora sí me parece que ya estamos. Vamos a los auspicios y enseguida Cacha y Mirta. Auspician este programa. Grupo Clarín. Sociedad Rural Argentina. Lácteos La Serenísima. GP Frolic. Repsol. Julio Cobos. Ingenio Ledesma. McDonald's. Loma Negra. Techini. cachita. Tengo una rumbita pa' que esta baile como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba. Y al ritmo de la cumbia entraron bailando Cacha y Mirta. Yo quiero decir antes que nada que era más fácil traer a Cacho Castaña y a Mirta Legrand para entrevistar. Fue complicado conseguir esta nota. Se ve que, no lo aparentan, hay que decirlo, pero se ve que son unas señoras de edad que ya a las 7 empiezan a prepararse la bolsa de agua caliente y se empiezan a preparar, ¿viste? Y ya a las 10 ya están durmiendo generalmente, pero han hecho una excepción. Esta noche no han tomado el Ribotril, nada, y están acá 10:15 de la noche con nosotros. Vamos a hacerle ahora una presentación seria antes de darle el pase. Cacha Sena y Mirta Piquera, dos mujeres luchadoras, peleadoras que han dado muchísimo por Tandil, que son integrantes de Mujeres Sin Techo, que llevan adelante un comedor en Las Tunitas hace muchísimo tiempo, que han asumido a través de Cacha hace poco también la responsabilidad de una concejalía, que también acompañada siempre con Mirta, dos representantes netas de la lucha social acá en Tandil, así que para nosotros de verdad es un orgullo y por eso desde el primer programa las queríamos tener. Buenas noches, ¿cómo van, chicas? Hola, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes despiertas? ¿Muy tarde? No, estamos. Nos tomamos unos cafés antes de venir. A ver. Bueno, ¿Cómo fue eso? ¿Cambiaron el vinito para el café hoy? No, teníamos que cambiar un poco la rutina, ¿viste? Si no, no llegamos hasta ahora, venimos cansaditas. Para nosotros la madrugamos, ¿viste? Tráiganle un cafecito a las chicas. Vamos a ver, a mí me interesaría antes que nada, voy a empezar con Cacha. ¿De dónde viene Cacha? ¿De dónde viene? ¿Por qué te dicen Cacha, Cacha? De chiquitita, por mi papá. ¿De qué edad? 5 o 6 años. ¿Y por qué Cacha? Cachabacha me decía. Cachabacha, en realidad era Cachabacha porque había un programa que aparecía una bruja y hacía mucha maldad y yo era media maldita. ¿Eras media maldita? Con mis hermanos, que somos 6. Queda mejor Cacha que Cachabacha. Entonces después con el tiempo me pusieron Cacha, pero bueno, era Cachabacha en su momento. Era Cachabacha. No sabía, si no preguntaba. ¿Y de dónde vengo? Bueno, vengo de Tandil, de un barrio común como cualquier otro, un barrio que se llama Las Tunitas y que para mí realmente es muy importante porque yo nací en ese lugar. Así que de ahí viene Cacha Sena, como todo el mundo la conoce. De ese lugar, en la ciudad de Tandil, de un barrio humilde, como cualquier otro barrio de Tandil, con muchas necesidades, y bueno, acá estamos. Y es verdad eso, y un barrio por el cual también han hecho mucho, ¿no? O se han preocupado, no solo han nacido en ese barrio, sino que han dedicado su vida a ese barrio. A ver, ahí estamos, hacemos un cambio de micrófono, lo vamos turnando al mismo micrófono entonces. Sí, realmente el barrio Las Tunitas en estos años ha progresado muchísimo realmente y nos hemos preocupado realmente, la misma gente que vivimos en la zona, en mejorar esa situación. Hoy Tunitas, no vamos a decir que todo lo ha hecho el barrio, ¿no? Pero la mayoría de las cosas se han logrado gracias al esfuerzo de la gente del mismo barrio. Y es una lucha muy constante porque hemos sido durante años discriminados en la zona de Tunitas por ser un barrio, como todos le llaman, marginal, un barrio pobre donde se supone que hay familias, como todos dicen, de mal vivir. Pero en esa zona también hay familias normales que salen a laburar todos los días, como digo yo, que se levantan a las 6 de la mañana y salen a laburar todos los días en bicicleta, el que tiene un autito en auto, el que no caminando, pero mujeres y hombres salen a laburar todos los días. Pero bueno, es una historia de muchos años, ¿no? Hoy se ha cambiado bastante y Tunita está un poco mejor en esas condiciones. Y la historia de ustedes con Tunitas, ¿cómo me interesa saber cuándo surge el tema del comedor y cómo fue progresando y a dónde llegaron ahora, cuántos chicos les dan de comer? Bueno, el comedor nace en plenas crisis del 2001, que para mí, siempre digo, fue la peor época de Argentina. El 2001 nos tocó a todos, inclusive a mí, una ama de casa y mamá de 4 hijos, porque tengo 4 hijos, hoy ya adultos, casados los 4, pero me tocó a mí porque mi marido se quedó sin trabajo también. y junto conmigo un montón de compañeras que no tenían ni para comer. Y se me ocurrió decir un día, ¿y por qué no poner un comedor? Y mi vieja, que me escuchó, dice, dale, metele, yo te ayudo. Eso fue en marzo del 2001. Había una crisis muy grande en Tandil, como en toda Argentina, pero a Tandil le pegaba fuerte la realidad. Entonces, de ahí nace el comedor de los chicos de Cacha, como todo el mundo hoy lo conoce. Y en su momento empezamos sábados y domingos a darle de comer a los chicos, y empezamos con 19 chicos. Chicos de mamá que tenían sus maridos presos o estaban solas, y arrancamos con 19. Y a la semana siguiente ya no había 19, había 48. Y a la otra semana teníamos 100 pibes para darles de comer, y durante años se les dio de comer adentro de mi propia cocina y con los recursos que ponía mi mamá, mi marido y la gente de Tandil. Y hoy actualmente el comedor de Cacha ha tomado una dimensión muy grande realmente. Hoy ya no es el comedor que da solamente de comer, sino que hay un montón de actividades. Ahí se brinda apoyo escolar, se brinda fútbol, que lo hacen los chicos justamente que están acá, algunos de los chicos que están acá en la radio. Se da plástica, se le enseña computación, se enseña talleres de costuras para la madre. Realmente hoy ha tomado otra dimensión muy importante. Se da, recientemente empezamos con la escuela secundaria, y realmente es una cosa muy importante lo que ha tomado el comedor de Cacha. ¿Cómo es eso de las escuelas secundarias? A ver, Fines 2 está funcionando hace 2 semanas y funciona 2 veces por semana. Arranca los días martes y jueves, los martes de 6 a 10 de la noche y los jueves de 6 a 11 de la noche. Esto para toda persona mayor de 18 años que no haya hecho su secundario. Es una posibilidad más, ¿no?, que nos dan para poder avanzar un poquito más en la vida. Siempre que uno habla de Cacha, digamos, siempre a su lado hay otro.